Bueno, acá estamos con Marcela, integrante de la murga El Tropezón, ¿no? El Tropezón de Pulga. Sí. A ver, contanos, hace 5 años que sale esta murga, sí, ¿no? Sí, hace 5 años que estamos bailando acá en el barrio. En el barrio, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la preparación para el carnaval? No, es bárbaro, le hicimos los trajes a los chicos. O sea, yo empecé con mi gorda, porque mi gorda viene acá. Entonces empezamos con los trajes y después todo esto, lo que vos veas acá. Los maquillajes, los bombos, todo. Y ahora cantamos. Y ahora cantan. Preparada ahora para cantar. Preparadas, sí. Preparadas. Ese es tu rol en la murga. Preparadas. No, y las banderas grandes. También las banderas. La bandera sí, porque es un proceso, por lo que veo, hay que coser, pintar, cantar y bailar. Sí, se hace de todo. Se hace de todo. Sí, se hace de todo. ¿De cuánto hace que se vienen preparando? Y mi gorda está desde los 9 años. Acá y hace 5 que está en la murga. 5 años. Pero ella tiene 15. Ya tiene 15. Ya tiene 15. Un pedazo de vida. ¿No? Sí, sí. Y enloquecida con la murga. Pero en preparación a nivel del año. Hoy es el día del carnaval, pero ¿cuánto? ¿Desde cuándo? A mitad de año. El murguero empieza a sentir el carnaval desde mitad de año. Sí, un poquito más. Y un poquito más también. Sí, sí. Y cuando llega. Lleva mucho tiempo. Cuando llega, ¿qué es lo que se siente? Una mezcla de. Una mezcla de alegría, de. Sí, es lindo, qué sé yo. A mí me gusta. No sé cuánto tiempo más va a estar la gorda, pero. ¿Pero vos? Y sí, por ahí sí, porque yo entré por ella. Porque era muy chiquita y la acompañaba, pero. No, yo le calculo que unos años más va a estar. Y para todos igual el amor. Sí, ah. sí, es para todos, sí. ¿Se va un poco más, no, de la institución? ¿Más de la qué? De la institución de las pulgas. Sí, es ya hay una familia, sí. Soy de una familia. Vos tenés algún problema, vení a hablar con los chicos y no tenés ningún drama. Qué lindo. Con ninguno de ellos. Con ninguno de ellos. Ah, está buenísimo. A mí me gusta, qué sé yo. ¿Algo más para que quieras comentarnos, contarnos? No sé. Algo más de contar, de que ya está todo contado. Vos fijate lo que están maquillándose los chicos. Después allá explota. Sí, eso. Allá en Machado explota. Bueno, acá no se nota tanto, pero en Machado sí. Sí, se ve ya la preparación. Sí, están todos contentos. Sí, que es un poco eso, ¿no? Alegría, el carnaval, comunión sí. Y sí. Estar todos juntos, que es una fiesta. Y 5 años, yo llevo volada, que pasó el tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Chao.